que te pase a buscar como a las 10. Nena, puntual estuve ahí. Pero tu mamá me dijo, Lola no está, se fue con Alex. ¡Qué bajón! Quedé pintado acá. Yo sé bien lo que voy a hacer. No voy a amargarme por esa mujer. Busco a mis amigos, me voy a bailar. Tomando cerveza voy a festejar. Tuviste